Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en llamadas a este lunes 5 de agosto de 2013. La mitad de las dos de vacaciones, disfrutando de la playa, de la montaña, de estar en casa tranquila. Si no os preocupéis, porque nosotros por ejemplo de Marcos vamos a estar confirmando puntualmente de todo lo que suceda en el entorno de la derecha. Esto es el punto de Radio Marca, también antes de este punto de Thank you.

Thank you.

Gracias a todos vosotros, hasta aquí, en segunda,